Ah, hola. Supongo que ahora creerán que van a salir los títulos. Pues no, nada de eso. Bien, ¿están cómodos? Entonces ya podemos empezar. Abrazo fuerte, escapista sonoro. Tú que siempre estás al otro lado del espejo. Mírame a los ojos y dime qué ves. Hoy nuestro afán continúa tras la pista del celuloide perdido. Una investigación infinita por el filo de la banda sonora de nuestras vidas. Y tenemos buenas noticias. Riz Ortolani y Nino Oliviero, los de Mondo Cane, acaban de llegar a la costa azul de la música. Este perro mundo nos trae de cabeza. Puede hacernos grandes, muy grandes, pero también puede convertirnos en seres pequeñajos e infames. ¿Es posible que seamos algo más que nuestra circunstancia? Ábrete de orejas. Mondo Cane. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Antonioni, Mastroianni, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Lana Turner, Rainer Werner Fassbinder, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, James Dean, Charles Chaplin, François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma, Cinémania. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Alfred Hitchcock. Ennio Morricone también hacía música de TVO. En Diabolik, un ladrón de guante blanco tiene en jaque al inspector Jinko, al evitar siempre ser atrapado después de cometer sus fechorías. El inspector ideará varias trampas para que el escurridizo Diabolik caiga en ellas y así poder meterle entre rejas. Posso chiedere, Harry, Albert y su equipo son la creme de la creme. Albert es un forense genial. Si trabajan para usted, tiene que ser así a la fuerza. Pero le advierto, a Albert le falta un poco de tacto social. Nadie es perfecto. El barrio francés de Nueva Orleans está contra King Creole. En este perro mundo las cosas se tuercen casi siempre. There's a man in New Orleans, and he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of hip-shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that saw she wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the pole. You know he's gone, gone, gone, at a back of chicken King Creole. King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a pack of chicken King Creole. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. And when he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a hip shaking King Creole. Yeah, go. You know he's gone, gone, gone, hip shaking King Creole. Sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. I hope you run into them, you who've been traveling so long. John McCabe, un jugador, y Mrs. Miller, una prostituta, son pioneros y emprendedores. Han montado un negocio muy próspero en Presbyterian Church, un pueblo del lejano oeste. Una gran corporación huele el dinero y viene a quedarse con el pastel. Robert Altman eligió a Leonard Cohen para ambientar este particular western setentero. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, you're lonely. Says that you've sinned. Well, they lay down beside me. I made my confession to them. They touched both my eyes, and I touched the dew on their hair. If your life is a leaf that the seasons tear off and condemn, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. Thank you.

En 1905, Bad, Sundance y Etel tuvieron que huir de Argentina. Las autoridades les tenían fichados y se largaron a Bolivia. Allá por 1911, la policía les encontró en la villa de San Vicente. No se entregaron. Murieron con las botas puestas. Deliciosa. Es una de nuestras favoritas de John Barry. The Girl with the Sun in Her Hair tiene su historia, claro. Y también acaba mal. Acabamos de enterarnos de que John Barry la compuso para un anuncio de champú. A face without a trace of makeup proves it. A girl's most important cosmetic is her shampoo, her sunsilk. There's one for normal hair, one for dry hair, one for greasy hair. Now new egg shampoo to nourish your hair. Sunny, silky, sunsilk hair. Know your hair and know your sunsilk. It's part of the art of being beautiful. Ábrete de orejas. Estás en la Costa Azul de la Música. Thank you. Hasanavicius y Bowers usaron en una escena del final de The Artist la canción de amor de Vértigo, de Bernard Herrmann. Escúchala por tu cuenta y riesgo. La ocurrencia no gustó a todos y acabó generando controversia. La misma Kim Novak declaró sentirse avergonzada. ¿Crees que deberían haber utilizado música original para la escena de Marras? ¿Qué valor tiene la originalidad en los tiempos que corren? ¿Acaso corren los tiempos? Pregúntenle a Tarantino. Ay, si Hitchcock levantara la cabeza, sentiría algo parecido a esto. Thank you. Primero debo contarles mi sueño de anoche. ¿El Tíbet? No. Usted estaba allí, y Lucy también. Harry, mi sueño es una clave que debemos descifrar. Descifrada la clave, descifrado el crimen. Descifrada la clave, descifrado el crimen. En mi sueño, Sarah Palmer tiene una visión del asesino de su hija. El ayudante Hawk ya hizo su descripción. A mí me telefoneó un hombre manco llamado Mike. El nombre del asesino era Bob. ¿Mike y Bobby? ¿Mike y Bobby? No, otro Mike y otro Bob. Vivían sobre un almacén de oportunidades. Tenían aquí tatuado fuego. Camina conmigo. Mike no soportaba seguir matando. Se cortó el brazo. Pero Bob juró seguir. Mike le disparó. ¿Saben ustedes de dónde proceden los sueños? No, exactamente. No. Las neuronas oxiacetilénicas lanzan impulsos de alto voltaje al lóbulo anterior. Estos impulsos crean figuras. Y las figuras crean sueños. Pero nadie sabe por qué elegimos unas figuras concretas. Bueno, al grano, ¿cómo acaba el sueño? Ya habían transcurrido 25 años. Yo estaba sentado en una habitación roja. Conmigo estaban un enano vestido de rojo y una mujer muy hermosa. El enano le dijo que su tipo predilecto iba a volver al lujo. Y a mí me dijo que su prima era idéntica a Laura Palmer. ¿Qué prima? La hermosa mujer. Estaba llena de secretos. A veces sus brazos se doblaban hacia atrás. Procedían de un lugar donde los pájaros cantaban una preciosa canción. Y siempre había música en el aire. El enano bailaba. Y Laura, después de besarme, me dijo al oído el nombre del asesino. ¿Quién es? Se me ha olvidado. Laura, de Otto Preminger. Sirvió de inspiración a los guionistas de Twin Peaks. Al menos le cambiaron el apellido. Laura Palmer suena mejor que Laura Hunt. Si vas conduciendo de noche, está lloviendo y aparece una rubia haciendo autostop en una curva, cuidado, puede ser Julie Cruise. La especiada voz del organismo fílmico David Lynch y Angelo Badalamenti. Thank you. Una misteriosa carta de color rosa puede cambiarte la vida si eres Bill Murray en Flores Rotas. Si eres Jim Jarmusch, te basta para desencadenar una road movie. Si eres Mulatu Astatke, ni te imaginas que tu música puede acabar siendo tan definitiva para una película. Holly Golightly and the Green Horse ambientan el viaje postal de la carta rosa con la que arranca la película de Jim Jarmusch, Flores Rotas. Todo tiene un final en este perro mundo. Words disappear. Words once so clear. Only through the night, the lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Familiar now, strange. All now strange. All my schemes drifting on the wind. Spring brings a rain. With winter comes pain. Every season has an love the world has known. This is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time, but far beyond forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. Siempre nos llevará a los 80. Así lo quiere DeLorean, que nos pone frente al espejo a Mickey Rourke en Sed de Poder. Se está afeitando, se viste, se prepara para ir al trabajo. Bueno, para salir a buscarse la vida. Y claro, no hay mejor manera para sentirse elegante que escuchar a Sinatra. Prueba con esta canción. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day call to you. I lost you, I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never. Fickle friend, the summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind. Si Sinatra era la elegancia personificada, Steve McQueen la elegancia en acción. En el caso de Thomas Crown, McQueen hace de millonario aburrido que decide robarse a sí mismo. Yo también quiero aburrirme así cuando sea mayor. Noel Harrison pone la voz a una banda sonora de Michel Legrand. Circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind. David Bowie ha aparecido. ¿Quién sabe dónde habrá estado todo este tiempo? El caso es que no grababa desde hace una década. Con el single Where Are We Now, Bowie revisita su Berlín particular. Según su productor, Tony Visconti, Bowie está bien. Ha perdido el miedo a su corazón. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people, Crosbers and Brooker, fingers are crossed just in case, walking the dead. Candente, candente, que estamos ya en pleno festival de Radio Dindón. Y estos intérpretes se hacen llamar los Leones Intrépidos, con algo parecido al Dudua. Muchos kilómetros de celuloide por la curvatura del espacio-tiempo. Al final podemos respirar aliviados. Hemos comprobado que este perro mundo no es tan perro siempre durante las 24 horas del día. Hasta la semana que viene, no te olvides de practicar en tu tiempo libre el escapismo sonoro. Ábrete de orejas. La costa azul de la música existe. No lo dudes. chipmunks hear us roar. When the chipmunks hear us roar. Sound of chipmunks. Sound of chipmunks. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Did you have a good time tonight, boys? Yes, we sure did. Did you think the time is right, boys? Yep, we sure do. Sound off, chipmunks. Sound off, chipmunks. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chipmunks, go! Ábrete de orejas. La costa azul de la música.